50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 13 de mayo. Buscan a Sofía Villa en Abasto desde el sábado. La adolescente de 14 años salió este sábado de su casa en 520 y 206-207 y no se supo más de ella. Sofía vestía una campera de piel blanca con calzas rosas con franjas blancas. Una cámara de seguridad la registró por última vez cruzando la avenida cerca de las 8 de la noche. Sus familiares aseguran no saber por qué se fue dejando un bolso armado y el celular en la casa. Quienes la hayan visto o tengan información pueden comunicarse al 911 o al 221-676-8330. Se lanza la campaña Pongamos la Niñez en Agenda. Escuchemos lo que nos cuentan desde Radio Futura. El Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud lanzó la campaña Pongamos la Niñez en Agenda. Comenzó la semana pasada, el 9 de mayo, con motivo del Día por los Derechos de la Niñez. Denuncian que uno de cada dos niños o niñas del país tienen sus derechos vulnerados y 8 millones están en situación de pobreza. A su vez, exigen políticas públicas del Estado como respuesta. Rosario Asperue, de la CTA Autónoma Provincial. Tenemos en cuenta los últimos informes, tanto del INDEC como de la UCA, donde dan cuenta que más del 48% según una medición y más del 63% según otra de los pibes tienen al menos un derecho vulnerado. Evidentemente estamos en un país con graves problemas respecto a las prioridades. Para el informativo regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. Instala nuevos dispositivos en semáforos para optimizar la circulación vehicular. Son 108 ordenadores en los semáforos de los principales corredores de la ciudad, con el objetivo de modernizar la totalidad de los 380 dispositivos que tiene el Partido de La Plata. La iniciativa tiene como objetivo generar una mayor fluidez vehicular y avanzar en un plan de reordenamiento vial acorde a las necesidades que hoy tiene la ciudad, generando cambios que permitan ahorrar tiempo y brindar mayor seguridad al vecino. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 10 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.